El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone Al Día con las Buenas Noticias. Noticias. Gracias por compartir con nosotros un sábado más de información durante 60 minutos. Además, queremos indicar a esta hora de la mañana y saludar que estamos siendo transmitidos a través de Radio Coqueta 96.5 a través del Cantón Chone, también a través de Radio Milenio 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y en todas las zonas rurales del Cantón Chone. Llegamos también a sus hogares a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. A todos, mil gracias por la audiencia sábado a sábado. Quiero mostrar este medio impreso Al Día con las Buenas Noticias, un producto más del Departamento de Comunicación de la Alcaldía de Chone que el lunes pasado se hizo público y nosotros le hemos preparado una nota acerca del lanzamiento oficial donde asistieron autoridades, medios de comunicación y también comunidad. Veamos lo que fue el lanzamiento oficial de este importante producto que hoy lo traemos a colación a ustedes, amigos oyentes y televidentes. Adelante. Establecer diferentes canales de comunicación y vínculo con la ciudadanía es el objetivo de la Alcaldía de Chone a través de la Subdirección de Comunicación, que este lunes en rueda de prensa realizó la presentación del periódico mensual Al Día con las Buenas Noticias, producto que se suma a los microinformativos radial y televisivo que llevan el mismo nombre. Y siempre decimos que lo que no se comunica no existe. Y allí es parte de poder llegar a muchos sectores que tienen una venda en los ojos, que son miope, que no pueden reconocer lo que se está haciendo. Este medio mensual de 16 páginas a full color posee información de las obras, eventos y proyectos que desarrolla la alcaldía en beneficio de la ciudad y sus parroquias rurales, según destacó Arturo Vinuesa, subdirector de comunicación del Gatchone. Un periódico hecho con el único fin de informar. Es un producto comunicacional que queremos que llegue a todos los barrios de Chone, a toda la comunidad de Chone, con el fin de que usted tenga la información verificada desde la fuente y sobre todo que conozca de primera mano lo que hace el municipio de Chone, lo que hace el consejo en sí en beneficio de su sector. Paralela a la presentación del periódico municipal, se realizó el lanzamiento de la campaña Chone lo hacemos todos, la misma que se realizó con las reinas del cantón y bajo la producción del área de comunicación municipal. Esta iniciativa busca crear conciencia en la población para el cuidado de las áreas regeneradas, así como la corresponsabilidad ciudadana para mantener la imagen de cada barrio. Junto con todas las reinas hemos realizado esta campaña de conciencia ciudadana, que es para que la gente tome conciencia de que tenemos que tener limpias las calles, valorar las obras que hace el señor alcalde y pues llevarnos bien entre nosotros, entre todos los ciudadanos. Pues que se unan, que limpien, que mantengamos todo limpio y que una obra que nos den, pues cuidémoslas porque de nosotros mismos depende mantener esto. Autoridades cantonales y representantes de medios de comunicación destacan la labor informativa del municipio y la preocupación de las reinas por el desarrollo del cantón. Felicitar a las reinas presentes aquí por su colaboración que están haciendo. De acuerdo al video, entiendo que Chone lo hacemos todos y que todos tenemos que poner un granito de arena para poder surgir, para poder mantener limpia la ciudad. Al Día con las Buenas Noticias es una marca municipal que tiene como objetivo mantener informada a la ciudadanía y transparentar el trabajo en beneficio de Chone. Muy bien, ahí está la noticia en cuanto al periódico impreso y también sobre la campaña comunicacional y de servicios públicos que grabaron las reinas y que ustedes pueden ver en las plataformas digitales del municipio de Chone. Manténgase siempre informado mejor primero acerca de lo que nosotros generamos día a día. Muy bien, vamos a saludar a nuestro primer invitado en la mañana de hoy. Está con nosotros ya el compañero, a ver si producción me ayuda. Estamos con el compañero Marco Antonio Mendoza, él es el director de tránsito y de la terminal terrestre del Cantón Chone a esta hora de la mañana. Gracias por su presencia, compañero, un gusto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, licenciado Arturo. Y buenos días a la ciudadanía y buenos días con todos ustedes. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a dar un dato importantísimo. La próxima semana, tanto el lunes 30 y el martes 31 de octubre, se va a trabajar con total normalidad en la agencia de tránsito en Chone, y es importante que usted, que aún no ha matriculado, se acerque para que matricule a tiempo su vehículo. Háblenos de los pormenores, Marco, bienvenido. Así es, licenciado Arturo. En este mes de octubre, pues estamos por finalizar, se está dando prioridad a matricular y hacer la revisión vehicular de los vehículos, valga la redundancia, cuyos dígitos de su placa terminan en 9. Cabe recalcar que se está dando prioridad porque como son los últimos días del mes y por lo general siempre dejamos para última hora cualquier proceso y por ende de matriculación, la gente se está acercando con mayor frecuencia, se acumula la gente, tenemos a veces que el sistema colapsa, el sistema se pone pesado, el sistema se va. Entonces, siempre los últimos días hay inconformidad de los usuarios porque pasan este tipo de situaciones, pero lamentablemente no son fallas humanas, sino fallas técnicas. Entonces hay que comprender que siempre se hace un llamado a la ciudadanía que tienen todo el mes para realizar el proceso de matriculación y que por favor no dejemos para últimos días porque pasa lo que le acabo de mencionar. ¿Cuál es el promedio de matriculación al mes? Nosotros hacemos un promedio de 80 procesos diarios, de entre 80 y 100 procesos diarios, obviamente uno con otro, procesos de matriculación, traspasos de dominio, certificados únicos vehiculares. Entonces, siempre los primeros días del mes hay poca afluencia de gente y es cuando hay más espacio. De hecho, ha llegado lazos de tiempos en los que estamos completamente vacíos y eso hace que la gente vaya a última hora, entonces por eso pasan los inconvenientes que tenemos los fines de mes. Hablamos de octubre, dígito 9. Dígito 9. Noviembre, dígito 10. Noviembre, dígito 0. Dígito 0. Sí. ¿Qué ocurrirá, compañero de tránsito, lunes 6 de noviembre, cuando a lo mejor quieran digitar y matricular del número 9? No se podrá. Se puede, pero el usuario tiene que pagar una multa de $25, que se llama recargo por calendarización por no haberlo hecho en el mes que le corresponde. Durante el feriado del 3 no va a haber atención. No va a haber atención, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, porque obviamente por el mismo hecho de lo que usted acaba de mencionar, licenciado, que hay un feriado, van a haber controles policiales, muchos controles policiales por parte de la Policía Nacional y por parte de miembros de la CTE, agentes de la CTE. Entonces, por lo general, los feriados, ¿qué hacemos? Salimos a otra ciudad, salimos a pasear, y es recomendación de que lleven sus documentos al día. Si su dígito de su placa, su último dígito de la placa termina 9, procure hacer en estos días que quedan del mes la revisión vehicular para que no tenga ningún tipo de inconveniente. Usted habla de 80 solicitudes diarias. Me imagino que el día lunes y martes sí ha de sobrepasar las 100. Pasamos las 200. 200. Los últimos días del mes a veces pasamos las 200. Ese es el mal del ecuatoriano, toda última hora, y por eso hacemos el llamado para que se acerque de manera oportuna y pueda hacer su matriculación lo antes posible. El parque automotor, don Marco, ¿de cuánto más o menos estamos hablando aquí en Chone en totalidad? Verá, nosotros tenemos estudios estadísticos realizados desde el año 2015, que fue cuando el GAN municipal adquirió la competencia de matriculación vehicular, que fue en agosto. Aproximadamente tenemos un parque automotor entre 10.000 y 11.000 vehículos. Cabe recalcar que los datos que nosotros tenemos son de vehículos matriculados. Obviamente hay vehículos que se vienen de otros cantones a matricular acá por cualquiera que sea el motivo. A lo mejor usted es de Puerto Viejo, pero está aquí en Chone trabajando y aprovechó para hacerlo aquí. Y así un montón de situaciones que hacen que personas de otros lados vengan. De hecho, en inicios del 2015, cuando todos los municipios no tenían adquiridas las competencias de matriculación, venían gente de Pedernales hasta de Santo Domingo. Entonces eso hace que, obviamente hoy en día usted puede matricular su carro siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos, puede matricularlo en cualquier lugar del país. ¿De qué cantón reciben ustedes más vehículos? ¿Tal vez de Tosagua? Tosagua, Flavio, Bolívar, el Carmen, Santo Domingo, más en Santo Domingo, porque tengo entendido que vienen incluso hasta otra provincia. Incluso vienen hasta de Santo Domingo, los Sáchilas vienen a matricular acá, exactamente. Bueno, qué interesante. Ahora, había un proyecto acerca de unir a cantones vecinos para que haya una revisión única en el cantón Chone, entre esos Tosagua, Bolívar, Junín, Bahía de Caraques, el propio San Vicente, Flavio Alfaro. ¿Eso se ha quedado, está en proceso, se está continuando? ¿Cómo está el trámite en ese aspecto? Verá, el gobierno municipal del cantón Chone está cumpliendo con una disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, que es que todos los municipios deben implementar el Centro de Revisión Técnica Vehicular. ¿Qué es el Centro de Revisión Técnica Vehicular? Es, por así decirlo, un taller donde su vehículo va a pasar por un proceso de revisión más efectiva, más minuciosa en cuanto a lo que tiene que ver con el automotor. En la actualidad estamos haciendo la revisión visual, que son luces, que son que la llanta esté en buen estado, pero eso no es minuciosamente, certifica que su vehículo esté en buen estado. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone está ya, empezó la obra civil de la construcción del centro de revisión técnica vehicular y a la par adquirió los equipos de última tecnología para hacer este tipo de proceso. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos hecho un llamado a los demás municipios aledaños al Cantón Chone para que se sumen, si ellos no van a hacer esta implementación de momento, para que ellos a su vez, a sus usuarios, los envíen a Cachone para hacer este tipo de revisión. Hemos hecho la propuesta, estamos esperando la contestación de ellos. Cabe recalcar, licenciado Vinuesa, de que es por la seguridad de quienes usted transporta su vehículo. ¿Por qué? Porque si usted no conoce de que su vehículo tiene algún tipo de desperfecto, al momento de hacer la revisión va a percatarse de ello y va a solucionar el problema. El problema es que mantenga la seguridad de usted y de quienes circulan en su vehículo. Tengo entendido que hay una obra civil en marcha que se denomina el centro de revisión vehicular, que viene a la par con lo que está señalando. Efectivamente. ¿Qué porcentaje tiene la obra? En las instalaciones de la Dirección de Tránsito Municipal ya se está ejecutando la obra civil. Más o menos estamos en un 50-65% de lo que es obra civil. A la par a eso va la implementación de los equipos. Una vez que la arquitecta que está a cargo de la obra pues tenga ya el avance necesario para poder ir implementando los equipos, se empezará con la implementación de ellos. Si usted quiere leer un poco más acerca de esa obra, también la puede encontrar aquí en el periódico. Usted se puede acercar a la isla informativa del GAC de Chone, incluso en la Dirección de Tránsito también hay periódicos. Si usted puede ahí informarse de lo que se está construyendo también en la Dirección de Tránsito. Hablando un poco del feriado que se avecina, usted también está al mando de la terminal terrestre. Me imagino que ya han tenido reuniones con las cooperativas para brindar el mayor servicio ahora que se avecina un feriado de algunos días. Efectivamente, en días anteriores tuvimos una reunión con los directivos de las diferentes cooperativas que ofrecen los servicios de transporte en la terminal terrestre Situ Gran Ballén y con el ingeniero Wilter Álvarez, quien es el administrador, para llegar a mejorar el servicio a los usuarios. No solamente la terminal terrestre, no solamente parte de la administración, sino también de los servicios que ofrecen las diferentes modalidades y cooperativas de transporte. Entonces tuvimos una reunión para aclarar, para mediar ciertas circunstancias que puedan ir en beneficio del usuario en estos días, que es cuando más afluencia hacen a la terminal terrestre, y obviamente dar un mejor servicio, que es lo primordial. Tengo entendido incluso que la noche del último jueves y también del viernes se han instalado cámaras de seguridad para reforzar ese trabajo importante que hace la terminal terrestre en beneficio de los ciudadanos. Cámaras de seguridad por doquier, por todos lados. Efectivamente, licenciado, hay aproximadamente unas 15 cámaras que ya están terminando de ser instaladas para la seguridad del ciudadano. Muchas veces existen robos y no tenemos la constancia de ello. Entonces, esto aparte de esto, sí, aparte de esto, también ya pedimos la colaboración de la Policía Nacional, que en todos los años nos ha venido prestando su colaboración para que haya un control más efectivo en estos días. Y sobre todo, si usted va a viajar, hágalo con tiempo y también hay opciones para poder comprar pasajes con anticipación y así no tener inconvenientes en este feriado que va a ser primero largo y a veces tedioso ver las colas, los inconvenientes que se presentan en la terminal terrestre, pero que lo crea el mismo ser humano, porque hay una terminal terrestre que está fortalecida incluso con temas de seguridad y estamos prestos para ayudarles. Es importante volver a resaltar que el lunes 30 de octubre y el martes 31 de octubre se continúa con la matriculación del dígito 9. Es importante que usted vaya con su documentación en regla para hacer la revisión y usted pueda matricular sin ningún inconveniente. A lo mejor se le puede recordar los papeles, los documentos que tienen que llevar, Marcos. Efectivamente, lo que se pide es la cédula, la matrícula en original y en fotocopia del dueño del vehículo, el pago del valor de la matrícula, que ese se puede consultar fácilmente en la página del SRI, y el valor del impuesto al rodaje provincial. Son solamente 4 requisitos, y obviamente el vehículo, porque es el que tiene que ser sometido a la revisión. Se hace un llamado también a la ciudadanía por cuanto, como lo dije anteriormente, licenciado, en los últimos días a veces el sistema tiene un poquito de conflicto. Entonces, a la gente que va a acudir en estos días, que tenga un poquito de paciencia. Yo siempre hablo con los usuarios y les explico, pero hay personas que se molestan, pero ese es lo que usted mencionó anteriormente, ese es lo que pagamos por dejar las cosas para última. ¿Qué tiempo toma matricular? Normalmente, licenciado, toma 20 minutos, como mucho, el proceso de revisión vehicular. Oiga, hay muchos comentarios en las redes sociales y es importante también que usted nos haga llegar ese tipo de sugerencias, porque estamos para servirle y sobre todo darle solución a los inconvenientes que se presentan en el cantón con el tema de los semáforos. ¿Operativos todos los semáforos o hay en ciertas calles algunos averiados que en los próximos días se le puede solucionar, compañero? No, el día de ayer tuvimos percance en dos intersecciones semafóricas que fueron solucionadas en el lapso de la mañana.

necesitaba. La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone pone a disposición de la ciudadanía los servicios de revisión técnica vehicular, matriculación, certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención, de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone. Antes. Ahora. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es Al Día con las Buenas Noticias. Para recordarles que ustedes pueden adquirir este medio impreso de la Municipalidad de Chone en la isla informativa del municipio. Lo que usted entra, ahí están las compañeras gustosas de brindarle el periódico municipal. Usted también va a la registraduría, a la agencia de tránsito, a la biblioteca y también encuentra el periódico Al Día con las Buenas Noticias para que se informe de primera mano lo que hace la alcaldía de Chone y el alcalde, el doctor Dayton Alcibar Alcibar. Gracias a todos los amigos oyentes y televidentes que se enganchan con nosotros. Recuerde, hace poco estábamos hablando con el director de tránsito. Lunes 30 de octubre y martes 31 de octubre usted puede matricular dígito 9. El 1 de noviembre, día miércoles, no habrá atención por el tema del feriado. Bien, vamos a saludar a la subdirectora de Cultura y Patrimonio, la compañera Ivonne Chica, a esta hora de la mañana, a quien le damos también la cordial bienvenida al programa del municipio de Chone. Ivoncita, gracias por venir, un gusto, buenos días. Buenos días, Arturo, amigos televidentes y oyentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay algunos temas que vamos a dialogar y vamos a comenzar con los proyectos que ustedes tienen con el tema de los talleres, donde día a día comienzan a llegar más jóvenes a los lugares donde ustedes hacen ese tipo de trabajo. Adelante. Bien, hemos iniciado con los talleres de arte en la fase permanente, en donde tenemos más de 300 estudiantes, en donde se preparan en una de estas áreas, sean en danza, en música, en teatro, en artes plásticas, y también hemos extendido estos talleres a dos ciudadelas, donde hemos ubicado un promotor de artes plásticas en la ciudadela Unidos Venceremos y en la ciudadela Hidalgo, que también se están beneficiando parte de la población en estos talleres. Si bien es cierto, el día de ayer trabajamos en una presentación en la sesión de pianos para ir viendo la evolución del trabajo que se realiza dentro de estos talleres. ¿Cuántos niños llegan a estos talleres? Por áreas manejamos un número de 11, 25 niños, porque manejamos el nivel educativo de preparación diario. Entonces, no tenemos algo masivo, pero sí yo creo que es la cantidad o la calidad de estudiantes que realmente quiere estar dentro del arte. Ahora, esto es gratuito, ¿verdad? Todos estos talleres vacacionales o permanentes o el proyecto en sí cultural es un proyecto que auspicia la alcaldía, que preside el señor alcalde, el doctor Dayton Alcibar Alcibar, y justamente gratis para que toda la población infanto-juvenil se beneficie directamente de él. Estos talleres ustedes los imparten tanto en verano como en invierno. Así es. Es decir, hay una permanencia de talleres al servicio de la colectividad. Y es que justamente los saberes antiguos han ido evolucionando, y lo que se busca a través de este proyecto es que el sentido de pertenencia se mantenga en la ciudad con el patrimonio inmaterial a través de las diferentes manifestaciones culturales que se dan a través de este proyecto. ¿Cómo hace el ciudadano, cómo hace el joven para poderse inscribir? ¿Dónde debe de ir? ¿Qué requisitos debe de llevar? Bien, asistir a las oficinas de la Subdirección de Cultura, que están ubicadas en la Biblioteca Municipal Euclides Andrade, en la parte baja. Debe de llevar una copia de cédula, una foto tamaño carnet y el representante legal que lo inscriba. Muy bien. ¿Los lugares donde se están dando los talleres, cuáles son? Unidad Educativa Gonzalo A. Grijalva, de lunes a viernes, de 3 a 5 y media de la tarde, y en dos ciudadelas que estamos trabajando actualmente, que es la Unidos Venceremos, como dije antes, y la Italia. Bien, ahora sí, producción, vamos a ver las imágenes de los viernes culturales, justamente para que usted se anime y pueda ir hasta el Parque de las Madres los viernes culturales, y usted pueda percibir lo que está viendo ahora en las imágenes. Compañera Ivonne, coméntenos de qué se trata todo esto. Bien, los Viernes Culturales es un espacio justamente creado para hacer las puestas en escena de lo que se va desarrollando en los talleres de arte. Y como podemos ver, tanto en danza, en música, es lo que se viene presentando en los espacios públicos, y también de esa manera reactivarlo, ¿no? Para que haya un tiempo para las familias que disfruten de esta gama artística. La asistencia veo que es masiva, y las personas que están ahí deleitando con ese baile son chicas y chicos que están en los talleres. Así es, tenemos una muy buena participación los viernes culturales. Seguimos invitando a la ciudadanía para que se sumen y también sean testigos del trabajo que se realiza a través del proyecto cultural. Más allá del baile que se puede observar cada viernes, tal vez hay temas de poesía, canto, algún tipo de esas cosas. Intervenciones musicales con instrumentos y en vocales, ¿no? Pero lo que es poesía son otro tipo de eventos que también lo hemos desarrollado en otras fechas para beneficio de la población. ¿A qué hora puntualmente se dan estas actividades los viernes? 8 de la noche en el Parque de la Madre. Chévere, muy bien. Ahí podemos nosotros observar a través de las imágenes quien está en la casa y también en la televisión online lo importante que es un espacio de cultura, un espacio cívico para que la gente pueda deleitarse todos los viernes y pueda tranquilamente salir en familia y pueda disfrutar de lo que ustedes están viendo a esta hora de la mañana. Se viene a futuro lo que es también el festival Yo Bailo por mi Barrio y también Yo Canto por mi Barrio. Coméntenos las novedades, Ivonne, acerca de lo que se avecina para el mes de noviembre. Bien, ese es un programa que hemos venido trabajando para que se beneficie el talento chonero, pero también la comunidad en sí, porque este festival de ritmos, Yo Bailo por mi Barrio, se lo realizó con el objetivo de descubrir talentos en Chone para fortalecer nuestra caravana cultural, pero también para beneficiar a un sector que sea el ganador de este festival. ¿Por qué? Porque dentro de la pareja que participe será la ganadora, pero ella hará ganador también al barrio que represente. Entonces estamos haciendo la invitación para que se inscriban. Tienen plazo hasta el jueves 9 de noviembre para que lo realicen en las oficinas de la Subdirección de Cultura. Ahora, ¿la primera fase será cuándo? ¿El viernes 10? Viernes 10 de noviembre, 7 de la noche en el Parque de la Madre. Será la primer gala de presentación de este Festival de Ritmos. Ahora, ¿cómo se hace para inscribir? Porque hay una temática interesante. Queremos que participe la comunidad, que participe los barrios y se puedan acercar hasta la Subdirección de Cultura y Patrimonio. Bueno, los participantes deben de ser por pareja, deben de tener entre 10 a 25 años de edad, llevar una foto digitalizada de su participación y la cédula de identidad de cada uno de ellos. Vale señalar que las inscripciones del Festival de Música Yo Canto por mi Barrio son totalmente gratuitas y se realizarán, como bien lo decía la compañera, en la Subdirección de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, en la Biblioteca Municipal Euclides Andrade, en la planta baja. Esto de aquí, me imagino que tiene algunas fases, Ivonne. Empieza el 10 de noviembre, pero ¿culminará cuándo? ¿Cómo se van eliminando? ¿Cuántas parejas ustedes aspiran que lleguen a inscribirse? Bueno, no hay límite, ¿verdad? No hay límite, pero aspiramos un máximo de 50 parejas que sean las que abran esta gala de presentación y se lo realizará en 4 fases. Iniciaremos el viernes 10 de noviembre, la segunda fase se la realizará el viernes 17 de noviembre, la tercera el viernes 24 de noviembre y la gran gala será el viernes 15 de diciembre del 2017 a las 7 de la noche en el Parque de la Madre. Las edades es importante también recordar, edades, los menores, jóvenes, de 10 a 25 años de edad. Esa es la edad de participación. Habrá categorías, me imagino. No, todos contra todos. Todos contra todos, así es. Y serán ellos los que disputen en esta gala el triunfo para el sector y para ellos. ¿Qué habrá de premios? Me imagino que se van a estar preguntando en casa quienes nos escuchan, quienes nos ven, ¿qué hay de premio para ir a participar? Aquí hay que invitar a don Richard también que se inscriba, se sume para que participe también, a los compañeros de turismo, de comunicación, todos pueden inscribirse también y pegarse ahí una buena salsa. Bien, como acabas de mencionar, habrá reconocimientos de participación para todas las parejas que asistan. Pero habrá un ganador y el ganador tendrá, la pareja ganadora tendrá $500 por su destacada y excelente participación. Primer lugar, así es. Y ese primer lugar hace ganador a un barrio. Entonces ese premio es de $3,000 en juegos infantiles para las áreas verdes del sector al que represente. Qué bien, así que el Yo Bailo está... casi por empezar, es importante que usted venga y se inscriba para que participe, pero también hay un Yo Canto por mi Barrio, algo también que se fusiona también con este tipo de festivales. Así es, la misma temática. La misma temática lo pueden hacer desde ahora, las inscripciones estarán abiertas desde el 31 de octubre para Yo Canto por mi Barrio, en la misma dirección que es en la biblioteca, en la parte baja, estaremos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde receptando las inscripciones para quienes deseen participar y ganar este premio. Me imagino que ya con esta publicación han de ir una avalancha los estamos de gente esperando, sí, a inscribirse. Y lo importante de todo esto es que venga en familia y comparta también, y que sobre todo su barrio se destaque en la participación de el Yo Canto por mi Barrio y también Yo Bailo por mi Barrio. Son festivales que están muy bien organizados y que quieren la participación de todos ustedes. ¿Algo más, Ivonne, que recalcar? Sí, invitarlos a que sigan participando de los programas que como alcaldía realizamos a través de la Subdirección de Cultura y que sigan enviando a sus hijos a los talleres de arte, que es el proyecto en el que más estamos trabajando para que se beneficie en arte y cultura a la población infanto-juvenil de Chone. Claro, bien, invitados entonces todos para que participen de los proyectos de cultura, de arte, de baile, de danza, de todo lo que hay en la municipalidad. Y lo más importante, no se cancela absolutamente nada, todo es totalmente gratuito. Bien, vamos al corte, gracias Ivonne por su presencia. Muchas gracias a ti, disfrute Arturo. Disfrute del fin de semana. Igualmente, con la familia, compañero. Vaya a los lugares turísticos de Chone. ¿Sí? ¿Sí le gusta sí, ir a, sí, claro a los ríos? Sí, sí, sí me gusta. ¿O se queda por disfruto, Canuto nomás? No, disfruto mucho de los sectores turísticos de nuestro cantón. Bien, vamos a la pausa. Enseguida retornamos justamente para hablar de turismo. Hay opciones para disfrutar del feriado y nosotros vamos a conversar de todo eso. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAD Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El Catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAD Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Esta es la realidad que necesitamos que termine. No permitas líneas clandestinas de agua. No botes agua sucia, contaminada y con escombro a las alcantarillas. El crecimiento de la ciudad y el buen vivir depende de ti, de mí y de todos. ¡Chone! ¡Somos todos! ¡Basta ya! Denuncia a los infractores de estos malos actos ciudadanos. Porque para desarrollar a Chone, necesito de ti. Antes. Ahora.

Entonces, por eso hemos empezado pegando unos souvenirs en los carros. Bueno, empezamos con los taxis, también con los vehículos particulares. Adicional de estos adhesivos, pues también tenemos, hemos hecho unos bolsos, como ustedes pueden ver acá, de Yo Soy Chone. Hemos realizado esferos, pulseras también. Hemos hecho unos trípticos de la humedad de la Cegua, que es nuestro producto estrella en Chone, y un mapa pues turístico en alta resolución, que se le llama, se le denomina realidad aumentada, en la cual pues se encuentra el cantón Chone. A ver si te ayudo para que vayas explicando un poco de lo que tenemos. Aquí hay un mapa e incluso ahí están las bondades. En el lado de acá está lo de Chone. Sí, efectivamente, este es un mapa de la provincia de Manabí. En este mapa, pues, en la parte superior derecha se encuentra el humedal de la Cegua. Bajo una aplicación que tú la deberías, se descarga en el teléfono, tú lo colocas acá y automáticamente se reproduce un video de Chone. Esto es bueno porque esto ya se está promocionando a nivel nacional y a nivel internacional. Se está promocionando en aeropuertos, bueno, agencias de viajes, entre otros. Terminales terrestres, interesante todo lo que tiene que ver con la gama turística del Cantón Chone. Yo también poseo aquí una pulsera del Yo Soy Chone en color negra. Sí. Todos estos implementos, Jimmy, ¿dónde se puede adquirir? Porque la gente en las plataformas digitales del municipio de Chone nos han escrito y piden que le ayudemos con el tema para los vehículos, las pulseras. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Claro, justamente en las instalaciones del municipio, en el edificio municipal, en la subdirección de gestión de turismos, tenemos todos estos materiales que se los podemos entregar a cualquier persona que lo requiera. Como te decía, la finalidad de esto pues es promocionar los atractivos turísticos que tiene Chone. Qué interesante es que tú pongas en tu vehículo esta marca y te sientas orgulloso y te identifiques: Yo Soy de Chone. Algo que está posesionado porque mucha gente de manera voluntaria se acerca y coloca ese adhesivo en sus vehículos. Y sobre todo esto fomenta también mucho la marca ciudad, para que llegues a Chone, consumas lo nuestro y que invites al amigo turista para que venga también al Cantón Chone y sea partícipe de todo lo que tenemos en este cantón. Hay otros temas interesantes, se avecina un feriado, Jimmy, y ustedes me imagino que van a tener el control y también el respectivo trabajo de campo para supervisar cada uno de los balnearios y sobre todo brindarle la información a la comunidad de qué es lo que poseen, justamente para el feriado de noviembre. Claro, efectivamente, Arturo, en días posteriores vamos a realizar un recorrido por los diferentes balnearios o centros recreacionales con los que cuenta el Cantón Chone. Lo vamos a hacer pues conjunto con la Subdirección de Gestión de Riesgo del GAL Municipal. Lo vamos a hacer en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y también tenemos previsto pues que nos acompañe el señor Comisario Nacional. La idea de hacer este recorrido previo al evento justamente es pues que las personas que se dedican a la actividad turística, en primer lugar, pues tengan sus respectivos permisos de funcionamiento. Y segundo lugar, pues garantizar que la estancia de los turistas en estos lugares sea de total confort y más que nada de seguridad. Ahí tenemos imágenes a quienes nos están viendo por Hechos Ecuador, Televisión Online, por Cable Canal 2 en Chone, de la gama, de la variedad de platos, de costumbres, también de lugares que tiene el Cantón Chone. Disculpa la interrupción, para que continúes, compañero. Sí, efectivamente, Chone, bueno, como conoces, Chone es muy grande, cuenta con un sinnúmero de lugares turísticos por visitar. Entre ellos pues tenemos el balneario La Poza, se encuentra en la parroquia Canuto. En ese mismo lugar pues también tenemos balneario Cabañas El Toto, también tenemos el centro recreacional Rancho Gleifer. Pues en la parte de Santa Rita pues tenemos el balneario Puerto El Bejuco, tenemos el balneario Parraguita, tenemos el centro recreacional Café Color Tierra, tenemos el balneario El Caracol. En Ricaurte tenemos balneario El Tecal. En San Antonio tenemos el sendero Los Caimanes del humedal de la Cegua. En Eloy Alfalo pues tenemos el centro recreacional El Paraíso, tenemos el balneario Chonta 1. En la parte de Garrapata tenemos el balneario Los Palmares. tenemos el Centro Recreacional Quinta Talía, tenemos ahora recién que inauguraron el parque acuático en el Bejucal. Entonces, en fin, Chone cuenta con un sinnúmero de lugares para visitar este feriado. Ahora, ¿habrá tal vez un evento en particular durante el feriado? Claro, el día sábado y domingo del feriado que se viene, también se va a desarrollar... Es decir, sábado 4 de noviembre y domingo 5 de noviembre. Domingo 5 se va a llevar a cabo pues el Festival de la Fritada en el Centro Recreacional Café Color Tierra. Este se encuentra ubicado pues en el sitio Mosquito La Rumelia. Este evento pues empezará alrededor de las 10 de la mañana en adelante. Pues la idea es fortalecer el tema gastronómico y pues atraer al turista a estos lugares que se encuentran pues en total armonía con la naturaleza. Oye, ¿la fritada es de chancho o de pescado? De chancho. ¿Se ha comido la de pescado? Sí, he probado, muy porque bueno. Porque en Manta se come también fritada de pescado. Yo pude comer por algún buen tiempo fritada de pescado y muy, muy buena. Y la de chancho, sí, bueno, que ya, ni que se diga, pues, o sea, es única a nivel país. La ventaja acá es que, bueno, lo hacen con ingredientes de la zona. Bajo sobre una hoja de plátano, lleva madurito, todo con implementos pues de la misma zona. ¿Usted ya desayunó? Todavía no. Mire, ahí está la fritada para ir a desayunar hoy día sábado. Algo más, Jimmy, que quieras resaltar, sobre todo la colaboración también a las personas de los balnearios, de que lo importante es brindar la comodidad, el servicio, las buenas relaciones humanas para que el turista vuelva, repita y llegue nuevamente al lugar. Claro, es algo que también lo hemos venido trabajando con la universidad, con la SPAN. Tenemos un convenio. Hemos realizado ya 3 capacitaciones justamente con esa finalidad, mejorar el servicio, que los propietarios y las personas que colaboran con ellos brinden un buen servicio al turista. La finalidad de esto pues que el turista se sienta bien, se sienta cómodo y se sienta pues como te decía confortable y su estancia sea un poco más duradera. Muy bien, algo más que señalar, ¿no? Bien, entonces producción nos ayuda a volver para que nos vuelva a ponchar las imágenes. Correcto. Invitar a todos los amigos oyentes y televidentes de que venga Chone, prefiera lo nuestro. Hay una marca posesionada como Yo Soy de Chone. Si usted quiere lucirla en su vehículo, acérquese hasta la subdirección de turismo en el municipio de Chone y usted puede hacerse acreedor de todas estas bondades que brinda la subdirección de turismo y la alcaldía de Chone. Jimmy, buen fin de semana, así que todos invitados, bueno, a Chone, ¿verdad? Exactamente. Quiero hacerles una cordial invitación a todos los televidentes que para este feriado Chone cuenta con un sinnúmero de lugares turísticos, lugares muy bonitos, con una gastronomía exquisita. Visiten Chone y no se olviden de algo, yo soy de Chone. Muy bien, así es, yo soy de Chone. Vamos al corte. Una ciudad que crece requiere de información actualizada y oportuna. El GAD Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAD Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Porque cultura es arte. Chone, te invitamos a ser parte de los Viernes Culturales. Viernes Culturales. Un programa pensado para promover nuestros valores desde tu sector. Artistas de diferentes géneros brindando un espectáculo único. Danzas, grupos coreográficos, teatro y mucho más. Mucho más. Ven y disfruta con tu familia de los Viernes Culturales. Te esperamos todos los viernes desde las 8 de la noche. Te invita el GAD Municipal de Chone, Dayton Alcíbar, alcalde.

es recibido con beneplácito por parte de periodistas, ciudadanía y directores departamentales de esta institución, ya que el mismo, aseguran, busca establecer diferentes canales de comunicación y vínculo con la ciudadanía. Este producto, realizado por la Subdirección de Comunicación, se suma a los microinformativos radial y televisivo que llevan el mismo nombre. Creo que es una decisión muy acertada la que se ha tomado el día de hoy, para que la información siga fluyendo, porque no siempre se escucha la radio, no siempre se ven las redes sociales, y un medio impreso, especialmente para la zona de los barrios, el campo, llega muy bien. Creo que es oportuna en este momento la decisión que se ha tomado. Comunicar es una necesidad, y esto es importante, porque usted sabe que llega la radio, llega la televisión, pero hay varios sectores que este medio de comunicación es parte de tenerlo hasta como archivo. Y esto va a llegar, digamos, que siempre en momento de descanso la gente lo van a ver, lo van a leer, lo van a interpretar. Entonces eso es importantísimo, le hacía mucha falta al GAC de Chone. Felicitar, señor alcalde, por esta iniciativa, a usted, al director de comunicación y a todo su equipo, por este gran trabajo, porque esta es una de las formas de comunicación para llegar no solamente a las instituciones, sino también a todo el pueblo en general. Esto es un medio de que los ciudadanos, docentes, todos quienes formamos parte de Chone, pues nos enteremos qué se está haciendo por el cantón, y de esta manera pues promover el cambio, porque el cambio empieza con todos. Entonces yo felicito la iniciativa del señor alcalde, que a través de este muy bonito medio pues nos trate de dar a conocer lo que él hace por Chone, por las parroquias, por todo el compendio. Miércoles 25 de octubre. Con la participación de autoridades municipales encabezadas por el alcalde Dayton Alcíbar, dirigentes parroquiales, barriales, gremiales, así como también funcionarios del Ejecutivo, se realizó la socialización del nuevo manual del Comité de Operaciones Emergentes, versión 2017, en el auditorio número 2 de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone. Este manual maneja netamente los temas operativos, cómo debe reaccionar el COE cantonal ante eventos adversos. En la plenaria que tuvimos al final, considero que existió verdaderamente un empoderamiento, o el inicio de un empoderamiento para manejar estos temas de gestión de riesgo. El alcalde del cantón, Dayton Alcíbar, y presidente del COE, manifestó estar comprometido en apoyar este nuevo manual, ya que técnicamente lo considera eficiente. Hemos hecho sugerencias, se han hecho muchas recomendaciones, y vamos a trabajar con los organismos provinciales y nacionales para que sean tomadas en cuenta estas sugerencias. Y estamos siempre preparados, tenemos un grupo humano que se ha ido capacitando permanentemente, le apostamos a la capacitación para la respuesta que tenemos que dar a cada uno de los eventos. Autoridades y dirigentes del cantón consideran oportuna esta acción, ya que permite tener mayores conocimientos al momento de actuar en un evento adverso. Es muy necesario y muy oportuno estar al día en esta reforma que han hecho pues al tema del nuevo manual, en la cual hoy día estamos aquí instruyéndonos, pues ya lo llevamos para socializarlo. En este caso pues es un manual de respuesta donde ha tenido ciertos cambios y se está haciendo conocer a la ciudadanía y a las instituciones y a las dependencias que son parte de este nuevo COE que estaría funcionando ya en los próximos días. Yo bailo por mi barrio es el nuevo evento que lleva a cabo la Alcaldía de Chone, el mismo que pretende unificar los diferentes sectores del cantón a través del arte del baile. Nace de la idea de fortalecer la caravana cultural del GAC Chone, su elenco con el que venimos haciendo estos intercambios culturales, pero también es para descubrir los talentos que existen en Chone, en sus barrios, en sus sectores. Niños, niñas y jóvenes son los convocados a esta sana competencia, donde mostrarán el talento del baile y la coreografía. Se lo realizará en 4 fases. Está estructurado por pareja. Cada pareja debe representar a un barrio. Ganará el primer lugar la pareja que mayormente se destaque en cada participación realizada durante las 4 fases, y habrá premiación para todos quienes queden en la gran final. Y es que el arte constituye una influencia importante en nuestros jóvenes, ya que de esta manera direccionarán su interés hacia algo positivo en su vida. Es una manera positiva que el municipio va a tomar buena acogida con este proyecto. O sea, sí se debería fortalecer aún más con aquellos jóvenes que que a lo mejor no o pasan encerrados en sus casas y no tienen una oportunidad en la de socializar y compartir. Las inscripciones se receptarán hasta el jueves 9 de noviembre y el certamen iniciará al día siguiente. Creo que con ese proyecto que están armando es muy bueno porque mantienen a los chicos en algo, están enfocados en algo. Y buenísimo, buenísimo. Yo pienso que toda la gente de los barrios se va a vincular a lo que es este proyecto que ustedes están organizando, ¿no? La ciudadanía chonense se muestra entusiasmada con las festividades en honor a la Inmaculada Virgen de la O, patrona y señora de la devoción de este pueblo, que se conmemoran en este mes, conservando la tradición de realizar estas actividades. Varios ciudadanos invitan a la comunidad a rescatar los valores religiosos, a dar a conocer la historia de la Virgen de la O, a mantener ese carisma de la cultura chonera y a celebrar con entusiasmo estas fiestas. Así como las del Señor de la Buena Esperanza, eran las fiestas octubrinas aquí en Chone. Baile, nos divertíamos, éramos jóvenes y donde quiera habían baile nos invitaban y asistíamos y era una cosa muy bonita. Chone se caracterizaba por su fiesta patronal de la Virgen, de la Santísima Virgen de la O, y como todo tiempo ha sido la costumbre, que es la patrona de aquí de las fiestas religiosas de octubre, y todos los años se ha vivido la misma fiesta, ¿no? Bueno, seguir con la misma fe en la Virgen de la O, que es milagrosa y que todos los católicos tenemos fe en ella. Jueves 26 de octubre. La empresa municipal Aguas del Chuno inició el arreglo total de un socavón en la avenida Eloy Alfaro a la altura del estadio Eugenio Espejo. Se han tomado las precauciones para que los trabajos se realicen con normalidad, coordinando con la dirección de tránsito. Los conductores de vehículos deberán tomar las vías alternas como la calle Paz hacia El Camal, calle La Libertad, Las Artes, calle Julia González y La Paz, para salir hacia la calle principal del barrio Puerto Arturo o al puente nuevo Otto Arosemena Gómez. Este pozo tenía una socavación de aproximadamente 2 metros cuadrados, por lo que si no interveníamos de forma inmediata podría haber algún hundimiento o podría efectuar cualquier daño a las personas que transitan normalmente por esta avenida. Este trabajo lo estamos realizando en conjuntamente con el GAC municipal. Me ha prestado la maquinaria respectiva para hacer el trabajo y las alcantarillas, que en este caso van a mejorar la estabilidad de este pozo. El pozo es de aguas servidas, lo vamos a reestructurar y lo vamos a mejorar para que no existan problemas a futuro. La Alcaldía de Chone participó de la conformación del equipo técnico para el programa Municipio Saludable y ya celebró su primera reunión para realizar una evaluación del manual de certificación para la elaboración de un diagnóstico de la situación actual del municipio chonense y de esta manera conocer el punto de partida. Este proyecto debe completar 3 fases que son los ejes para la aprobación del certificado como municipio saludable, las mismas que son municipio promotor de salud con el 35%, municipio garante de la salud con el 60% y municipio saludable con el 85%. Tuvimos esta primera reunión analizando cada uno de los componentes, cada uno de los indicadores que este proyecto exige a los municipios que desean ser parte del mismo. Hemos hecho un análisis, vamos analizando los. Hemos hecho un análisis de a poco, hemos programado una siguiente reunión para la próxima semana y cuando ya tengamos un balance inicial de sobre qué vamos a iniciar este trabajo, procederemos a dar ya información. El gobierno municipal de Chone, en homenaje a las festividades octubrinas de este cantón, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, prepara el Gran Festival Montubio, el mismo que se realizará este sábado 28 de octubre. El acto se desarrollará desde las 9 horas en la Cooperativa de Producción Agropecuaria y Ganadera de Chone y será totalmente gratuito. En este mismo lugar se desarrollará por única vez la Feria Agroproductiva, que se realiza comúnmente cada 15 días los domingos en la plazoleta Helios Santos Santos Macay. Es un poco para volver a renacer parte de nuestras culturas, nuestras actividades de los hermanos del campo, que en efecto todos los que vivimos en la ciudad tenemos raíces montubias, raíces de campesinos, y queremos que la gente mantenga todavía esa cultura, mantenga todavía esas actividades y poder refrescar la memoria de jóvenes que asistan o de gente que vive en la ciudad, para que de pronto sea un día muy armonioso en cuanto a puntos culturales. En el tema de elección, va a haber elección de la criolla bonita, elección de la flor de octubre, elección del longevo, el hombre más longevo de alguna organización con alguna participación en escenario. Para este jueves 2 de noviembre, el GAD Municipal de Chone, a través de la Administración de Cementerios, realizará una misa campal por el Día de Fieles Difuntos. La misma que se oficiará en el Cementerio Espíritu Santo a las 9:30 de la mañana, por lo que se invita a la ciudadanía en general a participar de este acto eucarístico. La Subdirección de Gestión de Turismo impulsa la campaña Yo Soy de Chone. Por tal motivo, en conjunto con estudiantes de la Universidad Laíkelo y Alfaro de Manabí, realizaron la colocación de adhesivos referentes a la campaña promocional, la misma que se realizó con los taxistas de la ciudad. Isabel García, subdirectora del área, manifestó que con la misma buscan posicionar al cantón. Informó que próximamente se lo realizará con los buses de la transportación urbana, cantonal, intercantonal e interprovincial. Ahora pues estamos con los adhesivos de Yo Soy de Chone, es igualmente parte de la campaña que venimos desde el 2015, y esta campaña pues es la colocación de estos stickers en los carros particulares, en los carros de las cooperativas de taxi, en los carros de transportes urbanos, los carros interprovinciales también. ¿Con qué? Con el objetivo de que la gente lo lea y que el nombre de Chone se siga posicionando no solamente aquí dentro de Chone, sino fuera de la ciudad de Chone. Que todos carguen el adhesivo Yo Soy de Chone y que la gente se siente orgullosa, el chonero siempre se siente orgulloso de saber que es de Chone. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gob.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GADChone. En YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.